aire de un día, la radio sin patrones. Como veníamos anunciando, ¿no? Y como venimos siguiendo el tema de Jujuy, el tercer malón, todo lo que viene pasando, y como decimos un rato, parece que se hubiese calmado, y no. Hay un tercer malón, ahí al frente de tribunales, hay gente en huelga de hambre, y en Jujuy siguen pasando cosas, siguen habiendo rutas cortadas, siguen habiendo violación a los derechos humanos. Pero para que nos cuente qué está pasando más en detalle, en este momento vamos a hablar con el periodista, abogado y defensor de derechos humanos, Pablo Yonto. ¿Qué tal, Pablo? Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Nosotros venimos siguiendo lo de Jujuy hace un montón. De repente parece que no pasaban cosas y siguen pasando cosas y vemos que siguen acampando que hay una constitución totalmente ilegal en Jujuy y siguen violándose los derechos humanos. ¿Qué nos podés decir de esto, Pablo? Sí, tal como contaste, por eso hace unos días, la semana pasada, el miércoles, los organismos de derechos humanos encabezados por Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora y por otros organismos y bueno, nuestro colectivo de abogadas y abogados en causas por delitos de lesa humanidad, presentamos una denuncia contra el gobernador Morales y contra funcionarios de su gobierno, que incluyen ministros y jefes de policía y varios funcionarios judiciales de la provincia de Jujuy, fiscales, jueces, que durante los meses de junio, julio y agosto, a raíz de las protestas que hubo en distintos pueblos, rutas, ciudades de Jujuy, reclamaban, entre otras cosas, bueno, por mejores condiciones de salarios y de trabajo para docentes, pero también por la nulidad de esa reforma constitucional que mandó Morales y que tanto perjudica a pueblos originarios y al pueblo jujeño. Y bueno, estamos esperando que nos comuniquen en qué juzgado federal de Jujuy ha caído y cuáles son las primeras medidas que se toman respecto de esta denuncia, que denuncia más de 100 hechos de lesiones, por supuesto allanamientos ilegales, bueno, ha habido víctimas que han perdido el ojo, con lesiones en la cara, a raíz de la represión que desató en todas esas semanas el gobierno jujeño, ¿no? Produciendo para nuestra consideración gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de violaciones a la libertad de expresión y a la posibilidad de el derecho a la protesta, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con esto que estabas contando recién, que es la presencia del tercer malón aquí en Capital, bueno, pidiendo que los atiendan. Hoy vi a un grupo acá frente al Congreso, en la esquina de la avenida Rivadavia, y la verdad que, bueno, con mucho dolor ver que nadie se digna atenderlos, ¿no? Claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Gonzalo te saluda. ¿Qué tal, Gonzalo? Vos sabés que mientras tanto se ve, por ejemplo, el gobierno de Morales en una reglamentación ya de esta constitución ilegal. O sea, como que va avanzando y va avanzando y va avanzando y no le importa nada. Sí, bueno, estas son las cosas que pasan a partir de la impunidad total para manejarse, ¿no? Jujuy es un, lamentablemente, hoy es un territorio donde no existe, por supuesto, otra cosa que el pensamiento Morales. Él domina tanto el poder judicial como el poder ejecutivo, como el poder legislativo, y bueno, frente a situaciones como estas, por eso la denuncia se presentó ante la justicia federal, no ante la justicia provincial, porque la verdad no tenía sentido, así que, bueno, además creemos que la gravedad de los hechos justifica la intervención de la justicia federal. Vamos a ver qué hace la justicia federal, ¿no? A partir de esta denuncia, si realmente, bueno, se pone en marcha, aunque sea una investigación para determinar las responsabilidades. Pero bueno, la lucha ha sido siempre así, a veces en situaciones desfavorables, y hay que, bueno, esto, tratar de acompañar en todo lo que podamos a los sectores del pueblo jujeño que están dando esta pelea, por que tiene que ver también con una pelea democrática, ¿no? Nos parece que, bueno, que toda esta lucha tiene que ver con la defensa de derechos y valores democráticos y el respeto por los territorios, el respeto por los pueblos originarios y su historia, su pasado, su presente, sus derechos. Me parece, me da la impresión de que ninguna de estas luchas que a veces empiezan con el viento muy en contra terminan mal. Yo creo que terminan bien, sin duda molesta la cuestión de ver primero esa impunidad, pero en esto, bueno, la Argentina tiene ejemplos y uno de los principales ha sido el de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que con mucha paciencia y mordiéndose los labios tuvieron que tolerar etapas de impunidad, pero finalmente la verdad triunfó y su reclamo de justicia se consagró en lo que hoy se está llevando adelante en todo el país, que son los juicios contra los genocidas. Tenemos la esperanza de que aquel ejemplo también se ejecute en Jujuy y que algún día Morales y toda su banda de bueno, estos de funcionarios que han estado pisoteando los derechos humanos en Jujuy, algún día los podamos ver frente a tribunales donde sean juzgados y condenados por lo que han hecho, ¿no? Pablo, te escucho y me da optimismo, porque uno escuchaba cuando empieza todo esto en Jujuy, decía, no deja de ser un laboratorio de la Argentina que puede venir. ¿Esa, vos qué crees? ¿Una apreciación exagerada o puede haber algo de eso? No, la historia siempre ha marcado estas cuestiones, ¿no? Empezaban en algunas provincias y después desataban hacia afuera, ¿no? Cuando fue la época de la dictadura, uno recuerda lo que fue la represión, primero en lugares como Villa Constitución, ¿no? En el año 75 y en otras poblaciones de distintas provincias, y luego como todo ese modelo, Tucumán, por ejemplo, ¿no? Y como, luego como todo ese modelo de desaparición forzada, centros clandestinos, que parecía una cosa marginal y provincial, se extendió por todo el país. Esto también es el peligro que acarrea el modelo Morales en Jujuy, ¿no? Que sea el modelo que pueden llegar a aplicar, si los mal gobiernos que se están postulando, que son los de Patricia Bullrich y los de el modelo Milei, llegan a triunfar, ¿no? Seguramente van a tomar como lección la lección Morales en Jujuy, ¿no? Y prepararse. De hecho, algunos de ellos lo están hasta anunciando en sus campañas, ¿no? Amenazando a la gente con guarda con hacer cortes de ruta, guarda con hacer cortes de calle, que ya van a meter preso a determinada gente. Bueno, este tipo de amenazas es lo que hay que, ojalá toda la sociedad lo entienda, ¿no? Es lo que hay que, en primer lugar, impedir, ¿no? Si esto avanza, si esto triunfa, bueno, las consecuencias se pagan, los pueblos pagan esas consecuencias, las sociedades pagan esas consecuencias. Mucha gente, cuando fue el año 1976 y llegaban los tanques y los militares y terminaban con un gobierno democrático, o miró para otro lado, no quiso ver, y después ya era tarde, ¿no? 7 años y pico después, todo el desastre se pagó con miles de muertos, con miles de exiliados, con miles de desaparecidos, con la democracia destruida y con un país hecho ruinas y añicos, y que está costando reconstruir, ¿no? Todavía está costando reconstruir. Así que bueno, ojalá que sobre todo las y los jóvenes que no vivieron esas épocas entiendan que esto de Jujuy hay que luchar de todas las maneras posibles para impedirlo, y que también hay que hacer todo lo posible en las próximas elecciones para impedir que los dos modelos similares a lo que hace Morales, son esos dos modelos, el de Milei y el de Patricia Bullrich, y que hay que hacer todo lo posible para que no se los vote. Claro. Igual, ya te escucho hablar y veo como, aparte, no es algo que lo esconden, qué sé yo, Victoria Villarroel, que es la vice de Milei, hace, ¿cuánto? Un mes atrás hizo una marcha a favor de los genocidas. No están escondiendo nada. No, no, no, no. O lo dicen directamente o lo hacen directamente, ¿no? Esto que vos decías, lo que hubo sí fue un acto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, sin ningún problema, Villarruel hizo o disfrazó un acto de homenaje a víctimas, que en realidad fue un acto de reivindicación de la dictadura. Pero bueno, sabemos quién es, sabemos de dónde viene, ahora el tema es transmitirlo y bueno, y sobre todo a los jóvenes, a las y los jóvenes, explicarles de qué se trata, ¿no? Explicarles y ver los peligros que también ellos corren si estas propuestas triunfan, ¿no? Esta es una vieja pelea, digo, por eso uno es optimista, porque creo que en primer lugar, no es la primera vez que aparecen estos personajes en la Argentina. Hemos tenido épocas en la democracia en la que directamente los genocidas aparecían presentándose como candidatos, ¿no? Lo que pasó con Pusi en Tucumán, con Aldo Rico en San Miguel, con Luis Patti en Escobar, con el capitán Ulloa en Salta. Bueno, hay una cantidad enorme de personajes que se presentaban a las elecciones y en algunos casos resultaban electos, muchas veces hasta por el desconocimiento, ¿no? De los sectores que por primera vez votaban y no tenían idea de bueno, lo que podía significar el peligro de que esta gente llegara a ocupar cargos ejecutivos. Y después, cuando se los vio en el poder, bueno, esto ya era tarde para los lamentos. Y por suerte se corrigió, ¿no? Hoy Patti está en prisión domiciliaria condenado a prisión perpetua. Otros de estos personajes, bueno, fueron juzgados también y condenados. Pero claro, lo interesante hubiese sido, bueno, no cometer el pecado democrático de ponerle el voto a los representantes del fascismo y de la muerte, ¿no? Porque eso es lo que son destructores de derechos, representan a lo peor de los crímenes en el mundo, por eso se llaman crímenes de lesa humanidad, gente que avala la tortura, que avala el disparo contra los manifestantes, sean niños, sean mujeres, sean docentes o lo que sea, y son los que avalan que en vez de que tengamos más derechos, tengamos menos derechos. Claro. Pablo, pienso, mientras escucho, porque siempre se habla de la memoria, la memoria. En Santiago de Chile hay un estadio donde está escrito en una de sus gradas, un pueblo sin memoria está condenado a repetirla, ¿no? Somos un pueblo sin memoria, nos olvidamos, nos manipulan. ¿Qué nos pasa como para? Yo no me dejo de preguntar cosas como la que vos decís, ¿cómo se lo puede votar un Bussi, ¿no? ¿Cómo puede llegar cierta gente al poder de forma democrática, ¿no? Sabiendo la trayectoria. Todos los pueblos tienen este tema, ¿no? El tema de la memoria. Todos los pueblos que han sufrido horrores tienen este tema, ¿no? La Alemania nazi tuvo, por supuesto, fue terrible, fueron terribles esos años del nazismo, pero hoy también da pelea la sociedad alemana para que todos esos grupos neonazis que han aparecido últimamente, bueno, no arrastren a las nuevas generaciones. Y son peleas que hay que darlas de todas las maneras posibles, pero sobre todo con la educación, con la cultura, con las cuestiones mediáticas, con esto que hacen ustedes, con la memoria en las calles, con celebrar las conquistas democráticas en la calle y combatir en las calles todo intento de destruirlas, con la señalización de los lugares hitos de memoria, con la realización de documentales, películas, libros, publicaciones, con la enseñanza en los colegios. Y yo creo que todo esto en la Argentina se hace y creo que es la razón por la cual hoy podemos celebrar 20 años de juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no? Estamos cumpliendo 40 años de democracia, pero también 20 años de juzgamiento a los genocidas, hay 1.200 genocidas condenados y los juicios continúan en todo el país. Pero lo que no hay que hacer es bajar los brazos y creer que, bueno, porque en algún momento hubo, suponemos, ¿no? Un porcentaje enorme, enorme de la ciudadanía con mucha memoria, eso es para siempre, ¿no? La memoria es, con la conocida metáfora de las plantitas que hay que regar, es la que hay que regar con mayor celo y cautela todos los días, y todo lo que se puede hacer es bienvenido. Creer que nunca vamos a tener problemas o viento en contra en alguna localidad de la Argentina porque aparecen estos personajes, sería muy ingenuo, ¿no? Sería creer que la humanidad tiene todos sus problemas resueltos. Por eso digo yo que internacionalmente también se dan batallas, ¿no? En Alemania se dan batallas, en Francia se dan batallas, en Italia se dan batallas, en Uruguay se dan batallas, en Chile se dan batallas, y a veces no son fáciles los caminos y los recorridos, pero la verdad que yo soy optimista y mantengo la esperanza de que, bueno, los pueblos aprenden y que el nuestro también aprendió, y que si pasamos un mal momento alguna vez porque, bueno, nos golpea alguna elección, eso lo que no hay que hacer es irse a la cama y quedarse quieto y creer que, bueno, qué mala suerte, qué tragedia, pero yo ya no puedo hacer nada. No, es al revés, es con más fuerza salir y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo para luchar por la memoria? Para que si vamos a pasar una mala temporada, dure la menor cantidad de horas posible, ¿no? Claro. Sí, y bueno, parte de la memoria, como vos decís, viene la cultura, las canciones, los libros. Y sobre todo en el juicio de las juntas, ¿no? Hay un juicio que no se vio, y estoy hablando claramente del libro que has escrito. ¿Hola? Hola, sí, te escuchaba. Sí. Estabas hablando del libro. Sí, sí, sí, justamente de la memoria y de lo importante que causa esto, ¿no? Que la gente pueda acceder. Y el juicio que no se vio, ¿sobre qué trataría, más o menos, no? No vamos a spoiler. No, sí, breve, breve. Es un libro escrito hace unos años, cuando se cumplieron 30 años del juicio de la Junta, para homenajear a 833 testigos que declararon en ese juicio y que fueron la columna vertebral del juzgamiento a los principales genocidas que tuvo la Argentina, que fueron los 9 excomandantes. Y me parece que, bueno, que siempre se habla del juicio a las juntas y aparece la cara de los fiscales y la cara de los jueces, pero quise en ese libro contar la historia no vista de los 833 testigos que pusieron el cuerpo en esos días de 1985 para, bueno, esto, para dar pelea por la memoria, la verdad y la justicia. Y bueno, y después apareció la película, que por suerte se está pasando en todo el país. Me dijeron el otro día que 8 millones de argentinos en sus distintas variantes han visto la película, ya sea en el cine o en las plataformas digitales. Nosotros, por ejemplo, todos los lunes estamos haciendo con el sindicato SUTEBA de docentes, charlas con futuros docentes, se les pasa la película y después debatimos con jóvenes de 20 años, 21, 22. Y la verdad que los resultados son buenos, pero bueno, hay que seguir, hay que pensar con mucho ingenio cosas para hacer y hacerlas. Bien, claro, qué bueno, justo te iba a preguntar qué te parece a la película, y bueno, si la están trabajando es porque yo me acuerdo hablarnos mucho en la radio de que salió mucha gente, no, en la mirada, que los dos demonios, pero que se estuviera hablando para mí ya era una lucha ganada, ¿no? De la peli. Sin duda. Sin duda, además la película, como toda película, no solo 1985, ¿no? No hay película donde uno no ejerce el derecho a criticar tal parte, acá se olvidaron esto, mirá, esto es poco creíble, ¿no? Esta es una película de ficción basada en un hecho real y está buena porque está hecha con un lenguaje que llega bastante a las pibas y los pibes. Y después, bueno, uno puede decir, mirá, esta película está buena, pero, por ejemplo, ¿no? La crítica que yo le hago, le falta mucho de mostrar lo que fue la lucha de las madres para llegar a esto, ¿no? Hubo un movimiento de derechos humanos que durante años peleó con una consigna que se llamaba juicio y castigo a los culpables, y este fue el primer paso. Bueno, eso no está mostrado en la película, ¿no? Parece que el juicio empezó y nació de un repollo. Claro. Pero de todas maneras es una película que la verdad ha servido mucho. Yo agradezco que haya tenido la suerte que tuvo de estar nominada para el Oscar, de tener repercusión, de que los cines, sobre todo en los primeros 5 o 6 meses de la película, estaban llenos y la gente lloraba y aplaudía. Me parece bueno eso. Y bueno, y algún día algún director de los nuestros tendrá que hacer otra película mucho mejor y con otro enfoque, tal vez, pero mostrando esto, ¿no? De hecho, hay un documental, pero dura 3 horas, que se llama El Juicio. Sí, lo tengo acá anotado para preguntarte si habías visto El Juicio. Sí, lo vi, pero bueno, ahí tenés otro enfoque. Está hecho como documental, está hecho en base a las filmaciones originales del Juicio a las Juntas, y es otra mirada, y también conmueve. Yo fui a verla y también la gente lloró y aplaudió, pero bueno, por ejemplo, dura 3 horas, entonces ya es otro valor. Claro. No es fácil pasarle esa película por ejemplo, a estudiantes, ¿no? 3 horas es como mucho, pero bueno, es lo mismo que cuando haces un repaso por la historia reciente, por ejemplo, de los hechos de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, tenés 400 películas y algunas son buenas, otras regulares, otras malas, y cada una impacta de una manera, pero es lo que decía al comienzo, ¿no? Son todas herramientas, ¿no? Recién el compañero decía canciones, y bueno, hay un montón de canciones que sobre estos temas, y algunas golpean más, otras golpean menos, algunas quedan de marca para siempre, para determinada conciencia y cabeza de la gente. Por eso me parece que todo lo que se pueda hacer, por eso el arte es una maravilla y hay que dejarlo que se exprese libremente, ayuda, ¿no? Hay gente que a veces se conmueve y de un hecho de violencia o de violaciones a los derechos humanos a partir de lo que vio en un cuadro, ¿no? De la escena de un cuadro o de una escultura, y a partir de eso queda para siempre marcado, ¿no? Otra gente a partir de una película, otra gente a partir de un libro, otra gente a partir de una canción, otra gente a partir del testimonio de una sobreviviente. Pero bueno, todo eso forma parte de la cultura, y en eso tenemos que ser los primeros, la vanguardia de dar la pelea por esto, ¿no? Bien, la batalla cultural. Pablo, antes de ir cerrando y de volver un poquito a Jujuy, te están mandando acá saludos. Mabel Mendoza te saluda desde Buenos Aires, acá que está escuchando la radio. Muchas gracias. Bueno, repasamos entonces cómo está en este momento Jujuy, cuál es la pelea. Eran 3 ejes, yo creo, los que se peleaban desde que llegó el Malón, que era para que revocar la constitución que se le pidió a la Corte Suprema, era también por la lucha de sus tierras, y bueno, por la reforma, por la declaración de inconstitucionalidad, y la intervención de la provincia, ¿no? Sí. Que hay distintas opiniones, porque bueno, un sector planteaba la intervención del Poder Judicial de la provincia, que es todo un problema, ¿no? O sea, cuando se resuelve desde Nación la intervención de una provincia, se puede intervenir la provincia o se puede intervenir uno de los poderes de la provincia. Uno a veces, cuando ocurren estas barbaridades, sugiere, ¿no? Como en algún momento sugerimos en el 2016, cuando se veía todo el horror que estaban desatando contra la agrupación Tupac Amaru, y contra Milagro Sala y sus compañeras, pedimos en aquel momento, bueno, que se interviniese el Poder Judicial, ¿no? Porque era notorio que ibas a un juzgado. Yo en las primeras semanas estuve junto a Elizabeth Gómez Alcorta, que es la defensora de Milagro Sala, allá en Jujuy, y presentando escritos y eso, y veíamos, bueno, que nada servía, ¿no? Que era un desprecio total a cualquier presentación que hacías, y era porque, bueno, esto, como en la dictadura, así como los habeas corpus lamentablemente no servían para nada porque los rechazaban, así funcionaba la justicia en Jujuy. Así que, bueno, ojalá que que esta vez la justicia federal haga algo, y si no, bueno, habrá que esto también lo hemos hablado con las abogadas y abogados de nuestro colectivo, bueno, habrá que seguir el camino internacional y no aflojarle con la pelea, ¿no? Bien. Pablo, la verdad que muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, a ustedes. Porque de todo esto me queda que vamos a tener que seguir regando la memoria para ver si no repetimos ciertas cosas, ¿no? Que han sido tan dolorosas para nuestros pueblos. Sí, sí, y aprender del ejemplo de las madres, ¿no? Cuando uno va los jueves a las 3:30 de la tarde acá a Plaza de Mayo y ve que las poquititas madres que han quedado siguen a las 3:30 en punto dando la vuelta alrededor de la pirámide, entiende, ¿no?, que tenemos que ser como las hormiguitas y darle y darle y eso. Claro, no tenemos derecho a aflojar después de toda la lucha de esas. Exacto, exacto. Pablo, así muchísimas... Bueno, gracias a ustedes. Bueno, de acá un abrazo enorme y bueno, vamos a seguir viendo qué pasa con Jujuy, con nuestro pueblo de Jujuy. Así es, así es. Muchas gracias. A vos, abrazo. Un abrazo. Aquella voz como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Un día, décima temporada. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí.

ganar no ves hoy la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para decidir, para estar con vos, para combinar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Seguinos en Facebook, Un Día Programa Radial. O sea, acá volvemos a un día, en nuestra décima temporada. ¿Vamos con columna? Vamos con columna. ¿Con vamos quién con vamos? Feminismo y economía, con Paula Graciela Ascurra. A ver qué, a ver qué nos pregunta. ¿Qué nos preguntará? Chan. Hola, mi nombre es Paula Ascurra, de profesión contadora, coach ontológica y facilitadora de procesos sociales por vocación y feminista por elección. Porque no me fijo metas, siempre que crea que avanzo, tan solo andar me interesa. Buenas noches, mis queridos oyentes. Hace unos años, apenas yo llegada al Valle, allá por el 2015, conocí una mujer, Lili. Ella era licenciada en comercialización y ante muchas situaciones de pareja que se daban acá en el Valle, entre nuestros conocidos, ella mencionaba una expresión que decía, ¡ay, la economía del amor! A mí me hacía mucha gracia la expresión porque en ese momento no podía ver cómo ella podía relacionar la economía y el amor. Pero a la vista de los años y de conocer cientos de emprendedores y sus emprendimientos, me doy cuenta de lo relacionadas que están la economía y el amor. Y estos últimos tiempos me he encontrado con hombres diciendo que su compañera lo ayuda en el emprendimiento, en vez de considerar mi compañera es una socia. Y me he encontrado con mujeres exigiendo participar del emprendimiento del compañero, porque ellas están en casa cuidando a los pibes.